porque tiene amigo fiel. También tiene buenas hembras, se ve las aguas correr. También tiene buenas hembras, se ve las aguas correr. Thank you.